A principios del año pasado nos convocaron a una reunión con los delegados en donde nos pusieron los papeles sobre la mesa y nos comentaron la situación actual. Desde principios del año pasado, ellos para sacar un préstamo cuando sacaron en el Banco Mundial, no solo en el Banco Macro, a Macro es al que le deben menos. En el Banco Mundial sacaron un préstamo para cuando compraron todos los demás molinos también. Y el dólar estaba a 14 pesos cuando ellos sacaron el préstamo. Hoy en día está a 40. Lo que te plantean ellos es muy obvio. Hoy en día tengo que pagar la misma cantidad de dólares y el dólar está a 40. ¿Cuánto de más tengo que vender? Y nosotros lo que vemos es que hace 2 años teníamos canilla libre para las horas extras. Hoy en día recién está una máquina, lo que es PL, para que sepan por ahí la harina que hace pizza. El paquete violeta, esas máquinas son las que están nuevamente en el cuarto turno. A principio de año, de este año, hubo un conflicto porque sacaron el cuarto turno. Ahora vuelve el cuarto turno. Es un turno en donde el empleado tiene un beneficio porque cobra mucho más. Se reactivó únicamente, se está queriendo reactivar solamente en esa máquina, en la que es la harina para pizza. Después nosotros lo que vemos es que bajó un montón la producción. Entonces ellos lo que nos dicen es, che, tenemos que pagar la misma cantidad de dólares en todos los lugares, digamos, en los bancos. El dólar se fue a las nubes. Lo que tenemos que hacer, digamos, para recaudar esa cantidad de dólares, si antes con 14, a 14 pesos el dólar teníamos que recaudar, vender, por decirte, 5 pales de harina, hoy en día, con este dólar tenés que vender 4 o 5 veces más de harina. Y encima, el agravante es que bajó la venta de harina. Vos imaginate cómo está el país. Nosotros desde ayer tenemos charlas y me mandan mensajes, molineros y todo. Y tenemos un grupo de molineros de todo el país, de lo que es Molino Cañuelas. Hasta el de Salta está. El de Chaco, y hablábamos entre nosotros de la situación que es mala. No solo en Molino Cañuelas bajó la venta, acá en Cañuelas, sino en todos los otros molinos también les bajó la venta. No, pero igualmente es lo que vemos nosotros. A ver, si vos o cualquiera que esté escuchando no ve la situación del país, digamos que todo bajó ayer, echaron 90 de Escaña, si no vemos el contexto de todo el país en general, de cómo está el país, estamos en el horno. Si nos encerramos y creemos que solamente, te digo con respecto a molineros, que es únicamente Molino Cañuelas y está fuera de todo este país, la situación del país, estamos mal, muy mal informados. Ayer nosotros hemos tenido diferentes opiniones. La gente que tiene por ahí, que es más grande, que tiene más antigüedad en Molino Cañuelas, nunca vio esto en Molino Cañuelas, que pase esto, jamás, ni en el 2000. En el 2000, en la crisis del 2000, ellos aprovecharon y les habían mandado, arreglaron, no sé si con la empresa o con el gobierno, pero mandaron máquinas nuevas de Alemania. Entonces creció Molino Cañuelas con lo que es pouch, paquetes. Hoy en día es totalmente diferente. ¿Son número uno en Argentina? Sí, son número uno en Argentina. Ahora, bueno, van a tener que bancarse ser número uno. No es fácil mantenerse arriba. Lo que nosotros planteamos ayer es, y le comentamos a la gente, que esto a nosotros nos venían diciendo, no de la quiebra, del pedido de quiebra de este banco, que es al que menos les deben, de la situación en general de la empresa. Nos dijeron a principios del año pasado. Y ahora cayó esto. A nosotros un poco no nos sorprende porque ya veníamos en las reuniones o llamadas de teléfono que te hace la empresa comentando o preguntándole, che, ¿cómo están ustedes? Bien, mal. Y siempre te decían, mirá, nos está costando juntar los dólares que tenemos que pagar todos los meses. Entonces, lo de ayer que se planteaba, digamos, gente con mucha antigüedad decía, esto es jodido. Después tenés gente joven que por ahí te dice, no, es una jugada de la empresa. Ahora, si hay una jugada de la empresa que también se acople Infobae y que se acople un juez, porque sí, a ver, pide un pedido de quiebra y un juez, que se acople un juez también a que es mentira esto, no, esto no es mentira. La situación está pasando y que hoy en día Molino Cañuelas está mal, está mal. Y el pedido de quiebra está. No es que, digamos, fue un invento o un arreglo de Molino Cañuelas con un juez para decir que están mal. No. Vos fíjate que no solo nos cortaron las horas extras, te estoy diciendo, a ver, una máquina le abrieron las horas extras. Pero es contada también, no es que es vengan todas las horas extras y pueden venir cuando quieran. No. Hace 2 años era así. y la máquina no se podía parar. Hace 2 años la máquina se le cortaba una correa o se la aflojaba, por decirte algo, una manguera de aire comprimido, e iba corriendo el de mantenimiento a arreglarlo sí o sí. Y eso que había horas extras. Pero ¿qué pasa? Había venta. Hoy en día bajo la venta. Se rompe una máquina, no hay apuro en arreglarla. Hay 3, 4 horas parada y no hay apuro para arreglarla. Si vos tenés una buena venta, significa que vas a poder afrontar todos los pagos que tenés, las deudas que tenés. Pero vemos que no es así. En la molinería en general, mira, en el país desde que empezó este gobierno hay hoy en día algo de 900 molineros menos en Argentina. En Cañuelas tenemos el tema de Cresta Roja, que hoy empezaron a pagar las indemnizaciones de hace 4 años, en 28 cuotas. Se arregló un 83% del total de la indemnización, no al 100%, el 83%, en 28 cuotas. Tenemos compañeros que van a cobrar 6 mil pesos de cuota, nada. Pero esto es para todo en general, no solo molineros, Watre, camionero y alimenticio, todo lo que estén escuchando y que estén acoplados a lo que es RACIC, lo que era RACIC, van, hoy empiezan a cobrar las indemnizaciones. Eso con respecto a RACIC, que todavía no tomaron a nadie. Estoy pidiéndole una reunión al gerente de Tres Arroyos, que son los dueños hoy en día, y estoy esperando a ver cuándo se le va a antojar a aceptarnos a una reunión. Después tenemos en el parque industrial, se va a trasladar a Royal Canning. No, no va a estar más en Cañuelas. El depósito que cuando cruzás, viste que está Royal Canning, deja de estar porque van a unificar dos depósitos que tiene Royal Canning por General Rodríguez, que es un depósito mucho más grande. Entonces todos los molineros de Cañuelas se van a trasladar. No todos. Hay algunos que se van a ir porque van a estar más de 12 horas fuera de la casa. Dentro del parque industrial también tenés una empresa que hacía el extrusado de soja, que es un agregado para el alimento de pollos. 11 compañeros, los 11 despedidos. Quebró la empresa. Pero vino el dueño acá, fuimos al ministerio, fuimos a la UOMA Nacional para ver que lleve los papeles y que hiciera verdad. Y cuando fuimos a la UOMA llevó mucho más nos dimos cuenta que era más agravante de lo que ellos nos decían. No podían pagar la luz. Ellos pagaban ponerle 50 mil pesos de luz con el gobierno anterior y hoy en día estaban pagando medio millón de pesos en luz. Imposible de seguir fabricando de esa forma. No es que, a ver, como le escuché a María Eugenia Vidal tantas veces, de que no son competentes las empresas que quiebran. No, para nada. Los impuestos están en las nubes y por eso cierran las empresas. El acuerdo que hicieron ellos, la refinanciación, tuvieron apoyo del gobierno. Entonces yo creo que no van a dejar que esto llegue a mayores. Porque si con RACIC, que eran 3.000 empleados en general a quienes les daba laburo, hubo tremendo quilombo. No sé si recordarás el tema del aeropuerto, que no se podía entrar. Después con este gobierno los empezaron a reprimir. Cada vez que parás, te mandan gendarmería y te cagan a palo. Eso es este gobierno. No creo que llegue a eso, porque llega a pasar esto, es un caos, porque no, en Cañuelas únicamente emplean 3.000. Mínimo. Imagínate en todas las provincias, tienen cuántas empresas. No quiero llegar ni en pedo a sacar a la gente afuera en la calle. No, uruguayo, yo lo único que quiero transmitir a la gente es que estemos tranquilos, pero empecemos no a dar vuelta, que no nos desesperemos. Yo creo que no va a pasar a mayores. No quiero sacar a la gente afuera ni en pedo con este gobierno que hoy en día me pasa con RACIC. Tengo compañeros que están sin trabajo y no quieren ir a parar a monte por el miedo a la represión. Porque sabés que si vos vas y parás, a mí me hicieron una causa penal, porque paré monte. Si yo voy y paro RACIC, sé que vienen atrás de gendarmería y nos van a cagar a palo. Entonces, no quiero llegar a eso con la gente de Molino Cañuelas. No queremos exponer a la gente, exponer a todos los puestos de laburo que hay acá. Ni en pedo. Tenemos que ser un poco serios con este gobierno y asentar cabeza con el gobierno anterior. Podíamos parar, podíamos hacer quilombo, podíamos pedir una categoría. Con este gobierno tenés que aferrarte a lo tuyo con tus compañeros y vez en cuando igualmente te estiran y te sacan beneficios que tenías. No te queda otra que mantenerte quieto, estable, porque si igualmente, a ver, si vos me decís, tenés una CGT que pone los huevos y va a defender a todos, bienvenido seas, pero tenemos una CGT de mierda vendida, la verdad, unos tranza bárbaros que deja mucho que desear. Entonces, si tenemos una CGT que no nos va a apoyar nunca, porque hay tantos despidos. No somos, acá no hay despidos, estamos hablando de una quiebra. Si en tantos lugares echaron tanta gente y la CGT no hizo nada, a ver, no me puedo exponer yo a prepararme para la guerra, no, no quiero llegar ni en pedo a la guerra, quiero escuchar a la empresa que me diga, a ver, cuáles son las propuestas de ellos para mejorar, para acompañarlo, y es lo que vamos a hacer. Lamentablemente no es mi postura, no es mi forma de ser, pero hoy en día, como está la situación del país, tenés que dejar de ser sindicalista un poco y mirar un poco y cuidar a tus compañeros de laburo y aferrarte a ellos y decirle, che, no hagamos quilombo, vamos a trabajar, lamentablemente, y es una reforma laboral encubierta, pero por todos lados donde lo veas. Ya te digo, a nosotros acá en Molino Cañuelas hay a compañeros que les no tienen horas extras. Ya ahí se les reduce el salario. Porque era una empresa que siempre, siempre tuvimos horas extras. Hoy en día no. Después tenemos otro compañero que le han sacado plus, ítem del recibo de sueldo, y cobran menos. Entonces, es reforma laboral, es por la situación en general que pasa en el país.